se cumplen 55 años del asesinato de Ernesto Guevara en Bolivia. Habrá recordatorios en todo el mundo y de manera especial en el lugar donde transcurrió su primera infancia, Caraguatay, una localidad del norte misionero a 178 kilómetros de Posadas. Allí se encuentra el solar donde sus padres vivieron en plena selva misionera. Jorge Almada, miembro de la Coordinadora de Solidaridad con Cuba, comenta detalles del homenaje al heroico comandante. Quiero comentarles que este sábado 8 de octubre, en la localidad de Caraguatay Misiones, vamos a hacer una importante actividad regional que contará con la presencia de referentes de las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, donde pondremos en valor el conocido como Solar del Che, es decir, uno de los lugares infantiles del comandante Ernesto Che Guevara. Será así que con presencia de intendentes de la zona, consejos deliberantes, una declaración de interés provincial y también la presencia de sindicatos, organizaciones políticas, estudiantiles y culturales, realizaremos esta actividad de puesta en valor de un sitio histórico, de un patrimonio de toda la región de nuestra América, con un fuerte mensaje de reivindicación de banderas históricas, de reivindicación de la memoria histórica, como así también de soberanía en momentos en que el imperialismo norteamericano vuelve a poner sus miradas y sus pies en nuestras tierras. Germán Sueta, periodista mexicano, representante de la revista Siempre y Rototemas y de la carta política Temas, entrevista al comandante Ernesto Guevara en Santiago de las Vegas, provincia de La Habana, el día 21 de septiembre de 1959. Las preguntas obligadas en una entrevista con el comandante Guevara son aquellas que se relacionan con su nacionalidad y con su incorporación al movimiento revolucionario cubano. Así pues, comandante Guevara, en primer lugar, ¿su nacionalidad de origen es? Bueno, usted sabe, pues una cosa pública y notoria, que nací en la Argentina. ¿Lugar y fecha de nacimiento, si tiene la bondad? En 1928, en la ciudad de Rosario. Si Ernesto hubiera sido misionero. Su mamá determinó que su primer hijo lo tendría en Buenos Aires y hacia allí partió, desde Caraguatay, bajando por las aguas del Paraná. Y rebelde el muchachito nació en Rosario. Después disfrutaría de su primera niñez entre el yerbatal y el río, entre el verde vegetal y el rojo de su suelo. Pigmentación paisajista de una región donde la explotación del hombre por el hombre sentó sus reales en medio de los yerbatales. Si Ernesto hubiera sido misionero. Sus padres se asentaron en la parcela 190A, a orillitas del agua. Papá Ernesto y mamá Celia venían escapándole a los prejuicios de sus familias burguesas. Se casaron y rumbearon a la selva. El oro verde de Misiones fue el objetivo paterno, mientras se criaba el hombre nuevo, ese que después en otras latitudes se multiplicaría en rebeldía y ansias libertarias. Allí, en Caraguatay, quedó su casa de la infancia, hoy hecha museo. Allí sus ojos de niño conocieron el misterio de la selva.